Ahorita nos acompaña Juan Jesús Rosales Adame, quienes son parte del Centro Universitario de la Costa Sur. Ellos trabajan, bueno, él trabaja en el área de agroforestería y agroecología en el CUCSUR. Y pues bueno, nos viene a hablar de un ecosistema en particular, que habla, pues es un agrosistema que integra producción de piña y otros productos por ahí, ¿no? Entonces, pues. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias, Víctor, por la presentación. Y bueno, antes que nada quiero agradecerles a Víctor por la invitación. Es para nosotros siempre un gusto salir a otro lugar a platicar un poco sobre lo que estamos haciendo en aquella zona del sur del estado. No sé si todos conozcan, me imagino que sí, que están en el estado, pero el Centro Universitario de la Costa Sur, que es donde yo trabajo, está en Autlán, la sede, es uno de los centros, uno de los 9 centros regionales que existen en la red universitaria. Y en aquel centro tenemos muy desarrollada toda la parte del manejo de recursos naturales. De hecho, el departamento donde yo trabajo fue el departamento que se creó en 1985 para el decreto de lo que es la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, que a lo mejor por ahí la han escuchado alguna vez. Y nosotros desde 1985 hemos estado desarrollando trabajos, una para la justificación de lo que fue el decreto de la Reserva de la Biosfera, y en los últimos años nos hemos estado involucrando en los sistemas de producción de aquella región en particular. Les estoy hablando desde Tecolotlán, tal vez, hacia el sur del estado, o la costa sur del estado, hasta la zona costa, que prácticamente son los municipios costeros, donde también tenemos un departamento que trabaja mucho con con este asunto del manejo integrado de la zona costera, ¿no? La sede, les decía hace un momento, es en Autlán. El centro universitario está ahí, más o menos son 3,000 y tantos estudiantes. De las carreras relacionadas con el manejo de recursos naturales está agronomía y la ingeniería en recursos naturales agropecuarios. Entre los dos, aproximadamente son 750 estudiantes relacionados con esa área, ¿no? Y bueno, lo que yo les voy a platicar, o me invitaron a platicar un poco, es sobre un sistema de producción de piña que se sale del esquema de la producción de piña que conocemos actualmente. Yo no sé si ustedes conocen cómo se produce la piña, me imagino que sí, la mayoría son agrónomos o biólogos. Entonces todos, al menos creo yo, que saben cómo se produce esta planta. Y lo que yo les quiero platicar, y ahorita mientras se conecta el cañón, los sistemas de producción bajo sombra o bajo esquemas de cobertura de doseles han sido realmente documentados desde hace mucho tiempo, y en Mesoamérica, que básicamente es la región donde nosotros estamos, los huertos caseros o los huertos como de traspatio, que tienen estructuras bastante complejas de árboles y luego toda una estructura hacia el suelo muy diversa, se ha establecido que tienen como 9,000 años, tal vez entre 9,000 años hacia acá, ¿no? Y durante estos miles de años han sufrido diversas modificaciones. A través del manejo de diferentes recursos de esta forma integrada, se han ido incorporando a estos esquemas de producción bajo sombra o bajo doseles de vegetación, de árboles principalmente, otro tipo de cultivos. Seguramente han escuchado hablar, por ejemplo, del café. El café, aun cuando tenemos café a pleno sol, también tenemos variedades de café que se producen bajo sombra. Pero también tenemos, por ejemplo, caucho, que es otro cultivo que se maneja bajo sombra. Tenemos cacao. El cacao también tiene un esquema de producción bajo sombra, pero muy poco sabemos con relación a otros cultivos. Y por eso hace rato les decía, en el caso del cultivo de piña, la piña o la producción de piña la conocemos que es principalmente a pleno sol. Y uno, prácticamente la piña que conoce durante todo el año, la que nos comemos de forma normal durante todo el año, es una piña que viene de cultivos a pleno sol, donde básicamente el área de producción se limpia completamente, o sea, aprovechan las áreas que ya fueron limpiadas de árboles y de cualquier otra estructura de vegetación, y se siembra la piña bajo esquemas convencionales. Bajo esquema convencional me refiero a un monocultivo, cultivo intensivo, el uso de variedades mejoradas, todo este esquema de sobreuso de agroquímicos y todo lo que ustedes conocen con una producción intensiva y de producción comercial. Sin embargo, la piña no toda se cultiva bajo ese esquema productivo. Precisamente el trabajo que yo les voy a presentar tiene que ver con un sistema de producción que está ligado al mismo cultivo, pero que utiliza una cobertura de vegetación que tiene ciertas particularidades que lo hacen ser bastante interesantes. Y precisamente es la idea de la plática, presentarles que existen estas otras formas como alternativas de producción que, si bien pudieran no ser bastante productivas en términos de cantidades de toneladas, sí tiene otros aspectos de importancia que vale la pena resaltar y conocer, y sobre todo en la búsqueda de algunos mercados alternativos también, que hoy en día son bastante ya famosos y se está buscando pues estas otras vías de producción que tienen que ver con mercados orgánicos, por ejemplo, o mercados amigables con el producto, pero con otro tipo de diversidad biológica. Ustedes seguramente han escuchado hablar del café, por ejemplo, amigable con las aves, el café bajo estructuras de sombra que conserva una gran diversidad biológica en términos de plantas o animales. O sea, eso es algo bastante nuevo y que le da un valor agregado al producto principal que se está desarrollando en ese esquema de producción. Entonces, la idea es platicarles un poquito eso. La piña, nada más para darles otro dato importante, la piña es de origen sudamericano y se conoce que fue domesticada, diversificada y diseminada por el continente desde hace 3.000, 6.000 años, y la piña se conoce que es cultivada de hace esos milenios, pero muy poco se conoce sobre cómo fue llevada de la zona de origen y domesticación, que es Sudamérica. Hay dos hipótesis: la región que se conoce como centro de origen es la parte de Uruguay-Brasil, hacia la parte sur del Brasil, y la otra es en la parte norte de Sudamérica, entre Venezuela y las Guyanas. O sea, hay esos dos centros reconocidos como de origen y domesticación de esta planta, y de ahí fue llevada a otras regiones de América. Y posteriormente, con la llegada de los españoles hacia 1500, fue llevada prácticamente a todo el trópico en el mundo, y de ahí, bueno, es una de las cosas que quiero también platicar. Entonces, la piña es de esa región o de esas dos regiones de América del Sur, y realmente no sabemos cómo llegó, al menos al occidente del país. Al occidente del país me refiero a Nayarit, Jalisco, tal vez Colima, porque tenemos un esquema de producción bastante, bastante interesante. ¿No quieres ver? Ahorita no lo reconoce. Entonces es bastante interesante este sistema de producción, una, porque es bajo sombra o porque es bajo estructura de pastel, pero también porque la piña bajo este esquema de producción existe en la región hace muchísimos años. Y muchísimos años me refiero al menos un par de siglos, porque lo tenemos documentado que fue traída a esta región al menos hace un par de siglos, pero también puede ser que haya llegado hace varios milenios. Y me refiero particularmente a hace unos 2.500, 3.500 años. Esto es algo que todavía no logramos demostrar, pero algunas fuentes históricas nos refieren que la piña ya existía en Jalisco y en Colima desde antes de la llegada de los españoles, y era reconocida como un cultivo tradicional en esta zona en particular. Entonces, estos indicios nos hacen creer que la piña no fue traída por los españoles, aun cuando ellos la diseminaron prácticamente por todo el mundo, sino que posiblemente pudo haber venido por las culturas de América del Sur, particularmente de Ecuador o de las costas del Perú. Y bueno, si ustedes conocen Guachimontones, hay un libro muy interesante sobre Guachimontones, donde un par de autores establece que hace 2.000, 3.000 años ya existían rutas de migración del Ecuador o de las costas pues de América del Sur, entre Ecuador y Perú, hacia México, particularmente hacia el occidente del país. Entonces, posiblemente, no es algo que aseguramos hoy en día, pero posiblemente la piña pudo haber sido traída desde hace esa época a esta región del occidente. Y el esquema de producción que tenemos, que es bajo sombra, nos hace suponer que pudiera ser que vino desde estos años, porque en América del Sur se cultiva en algunas regiones bajo ese esquema, bajo sombra. Y es algo que sigue haciendo la gente de América del Sur. Cultiva plantas o diferentes especies bajo sombra, las saca, luego vuelve a meter y juega con este asunto de cambiar el sistema productivo. Entonces, lo que yo les voy a hablar es de ese sistema de producción que no es tan conocido y que nosotros en los últimos años hemos estado desarrollando algunos trabajos en el occidente del país. Particularmente les digo, vamos a trabajar estamos trabajando con Nayarit y con Jalisco, y la idea es mostrarles parte de los resultados de lo que hemos encontrado con este esquema productivo, porque creemos que puede servir incluso como un sistema de producción que puede estar ligado a la búsqueda de mercados, de los mercados alternativos que tenemos o que se están ahorita desarrollando o que ya tienen un poco de tiempo desarrollándose, ¿no? Bueno, si este asunto de las tecnologías nos deja, parece ser que se movió, pero no importa, lo podemos... Bueno, básicamente, si quieren lo... ¿Sí se puede proyectar? Sí, nada más. Voy a pasarme, si las letras están movidas, no se preocupen, la idea es irme ya ahorita más rápido. La foto esta es una foto del estado de Nayarit. Si ustedes voltean a ver esa foto, realmente lo que uno ve, digo, si yo sé, a lo mejor que ustedes pueden decir, bueno, ahí se ve a lo mejor un cultivo, pero prácticamente uno ve una foto como si fuera de un bosque. ¿Le damos las siguientes, por favor? Voy a brincarme esta parte, que es algo que ya les platiqué ahorita, y me gustaría quedarme en la anterior. La piña, lo que conocemos hasta ahorita, se cultiva bajo dos esquemas. El esquema convencional que les decía al inicio, un cultivo intensivo y bajo esquemas de producción bastante alta, bastante caro. De hecho, la implementación de este sistema por hectárea, si mal no estoy, las últimas cifras en los últimos años, 2011-12, andaba alrededor de los 80 mil pesos por hectárea como la inversión inicial para cultivar la piña en esquema convencional, pero podía ir más arriba dependiendo de qué tanta tecnología aplicara. Y la otra forma de producción es un manejo ecológico, se le llama, que es una piña cultivada bajo esquemas de sombra o en algunas ocasiones como un cultivo secundario, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, si ya está establecida una cobertura de dosel, hay café abajo y luego un tercer cultivo puede ser piña. Pero de la que yo les voy a hablar es una piña que se desarrolla en el occidente del país, donde realmente, a pesar de que conocemos mucho sobre el cultivo de piña y las piñas en términos generales, agronómicos y de la genéticos y de diversidad, muy poco sabemos sobre esta forma de producción que les estoy comentando. ¿Le damos un poquito más? Hemos hecho algunos trabajos en los últimos años, pero si se fijan las fotos, lo que quiero mostrarles es precisamente cómo abajo de un dosel de vegetación bastante complejo, y ahorita les voy a dar unos datos sobre la diversidad, por ejemplo, parece un bosque. De hecho, la plática es el agrobosque de piña en el occidente del país, pero en la parte del sotobosque, todo lo que es como el piso del área donde está cultivado, son puras piñas. ¿Sí le damos? La variedad de piña que se está desarrollando aquí es un complejo que se le llama española roja. No sé si ustedes saben, la piña, hay dos especies nada más a nivel mundial. Una de ellas es la variedad cultivada. La cultivada es Ananas comosus. Existe en todo el mundo esa especie, pero los genetistas y la gente que trabaja con el sistema productivo ha ido mejorando variedades. De hecho, una muy famosa ahorita, con la que quiero comparar la piña con la que estoy trabajando, es la gota de miel. Es una piña pequeñita que se vende mucho ahorita en los mercados, que es muy dulce, pero es bajo esquemas convencionales. La piña que yo les voy a estar refiriendo es una piña, le llamamos criolla o piña española roja. Es casi idéntica a la gota de miel, nada más que tiene otras características que la hacen diferente. La dulzura obviamente es parecida, no es calda, es bien aromática. O sea, ustedes pueden ver o leer cuando están las producciones de piña este sabor azucarado que tiene la piña, y el color incluso es diferente. Entonces, eso lo hace ser algunas características importantes incluso para los mercados alternativos. Lo que yo les voy a platicar un poco es sobre el origen, un poco de historia y de cómo posiblemente se estableció en esta región, algunas áreas donde se desarrolla el sistema productivo y algunos aspectos sobre la composición, estructura y diversidad del docente. Bueno, básicamente el trabajo que yo estoy haciendo es un trabajo en dos estados del país, Nayarit y Jalisco. En Nayarit estoy trabajando en 4 municipios hacia la parte norte del estado: Rosa Morada, Nayar, Santiago Iscuintla y Ruiz. Y en Jalisco la tenemos en dos municipios. Uno es Villa Purificación, que Villa Purificación, nada más por un dato cultural, fue una de las 4 villas que fundaron los españoles en la Nueva Galicia hacia 1530. De hecho, Villa Purificación estuvo establecida antes que Guadalajara, como una de las villas hacia esos años, ¿no? Entonces, en la parte histórica, esa región cobra mucha importancia y relevancia, porque incluso de ahí se abastecían muchos de los barcos que iban hacia Asia, con este tema de los viajes de la nao de China. Villa Purificación, en esas épocas, entre 1560 y tantos, hacia 1800, fue un centro de donde los españoles que vivían en esa región iban, arreglaban los barcos y trataban todo lo del viaje que se iba a ir hacia Asia, y el que luego por ahí a lo mejor recibían incluso algunos bienes de aquella región. Incluso hay un trabajo que dice que la piña fue llevada a Asia, hacia las Islas Molucas, que era como el otro punto de contacto con Asia y América entre 1500 o 1600 y 1800. Muchas plantas fueron llevadas de México para allá o traídas de allá para América, ¿sí? Y luego eran llevadas a España. Entonces, estoy trabajando en esa región. Básicamente son áreas que tuvieron contacto, las dos regiones en el occidente del país, Nayarit y Jalisco, tuvieron contacto con los españoles desde 1500-1600. Son zonas bastante marginadas, de población rural, población que hasta hace unos pocos años prácticamente tuvieron acceso a muchos de los mercados de producción, pues eran zonas bastante aisladas, poblaciones mestizas. De hecho, uno puede encontrar en los dos sitios, a pesar de que eran incluso algunas localidades, poblaciones indígenas, ahí pueden encontrar gente bastante rubia, ojos de color. O sea, ahora es una mezcla, pues, de cómo en esas zonas hubo contacto con europeos desde hace muchos años. La región es tropical subcaducifolia, bosques bastante, en algunas áreas secos, pero luego también bastante húmedos, que lo hace tener condiciones ambientales bastante importantes. Tiene una estación seca y lluviosa bastante marcada, y las temperaturas oscilan alrededor de los 25-26 grados centígrados. Nada más para darles algunos aspectos históricos que ya se los comenté. Si le vas dando, Víctor, por favor. Realmente la dispersión de la piña, les digo, son de esas dos regiones en particular, las manchas que ven ahí, pero desde hace varios miles de años fue dispersada a diferentes lugares en América. Hay una hipótesis que fue dispersada desde hace 3000 años por las costas del Caribe, que fue donde se encontró el cultivo por los españoles en 1490 y tantos, cuando llegan a esta región. Sin embargo, no se establece si de las islas llegó a México. Más bien, lo que hemos ido o estado investigando, ¿le damos otra? Es que pudo haber sido por dos vías. Una, por los corredores mesoamericanos. Hay otra postura que establece que el occidente, bueno, la parte norte de América, el occidente del país y todo Mesoamérica tuvo contacto norte-sur y sur-norte desde hace miles de años, a través de corredores biológicos. Se usaban todas las cuencas hidrográficas para poderse mover de la costa hacia el centro del continente, o bien por los ríos, conectándose entre diferentes regiones geográficas para llevar muchos productos. De hecho, hay muchos indicios de conchas que son muy particulares de América del Sur, que son encontradas en el norte de América o viceversa, ¿no? Piedras o cosas que eran importantes en esas épocas. Entonces, hay varias hipótesis. La última que se ha planteado es las rutas marítimas, que gente de Ecuador y Perú posiblemente llegó, si le damos otra, posiblemente llegaron hasta el occidente del país. Adelante. Bueno, otro de los indicios que se han encontrado de que la piña ya estuvo en Mesoamérica fue un trabajo que hizo un lingüista, bueno, una persona que trabaja mucho con el tema lingüista, y se ha determinado que desde hace 3.000 años la planta era nombrada, ¿le damos más, Víctor? Era nombrada en esta región de México, entre Puebla y hacia la costa del Golfo de México. Ya era nombrada la piña como un cultivo que se desarrollaba, y eso identifica pues que fue algo importante hace como 3.000 años atrás. ¿Le damos más? Además, se ha encontrado últimamente en una región de Veracruz una piedra que es un bloque, es como si fuera un ladrillo, pero en roca, y se ha encontrado una inscripción, se le llama la piedra Cascajal, que es en una zona de Veracruz, es un sitio arqueológico San Lorenzo de comunidades olmecas, donde, le damos atrás el título, donde se encontraron inscripciones de figuras que parecen que son la fruta de la piña y que data de hace 2.500, 3.000 años atrás. Entonces ya estaba en México, según este estudio del 2010, que es bastante reciente, ya estaba en esta zona del país. Pero seguramente, aprovechando las rutas que les digo de los corredores mesoamericanos, pudo haber sido llevada a otras zonas, particularmente a la zona en la que yo estoy trabajando. Adelante. Una más. Y bueno, también tenemos otros indicios de que la planta estaba en esta región. Las relaciones geográficas que los españoles escribieron por allá de 1500 y tantos establecen que la planta ya existía como si fuera un cultivo en el occidente del país. De hecho, los españoles establecen que había pinas, aunque lo dicen como sin la ñ, nos hace suponer que esa planta estuvo desde esa época en la zona. ¿Le damos más? Por otro lado, en Colima se ha establecido que el cultivo de piña, las guayabas, la vainilla y los plátanos era algo que se conocía como tradicional cuando los españoles llegaron a esta región. Entonces, hay como varios indicios que nos hacen suponer que si bien los españoles pudieron moverla a muchos lugares, en esta zona en particular y bajo el esquema, bajo sombra que se tiene, a lo mejor estuvo desde hace varios siglos o más de lo que nosotros tenemos documentado. Y bueno, por otro lado, les decía hace rato, la piña fue llevada a Filipinas o a Asia desde 1565. ¿Le damos otro? Y bueno, otro aspecto importante, la piña, les decía yo que los españoles la movieron a muchos lugares. Sin embargo, a México llegó oficialmente, y esto es algo que se ha establecido en la parte histórica, el cultivo de piña en México data de 1925. El cultivo de piña fue traído con variedades mejoradas de Hawái, y se reconoce en México su importancia como cultivo comercial de 1525, 1530 y tantos para acá. Sin embargo, en el occidente del país tenemos registros, de acuerdo a las estadísticas oficiales del estado de Jalisco, que ya existía como una planta o como un cultivo comercial desde 1820. Entonces hay estadísticas que establecen que los cultivos de piña de Villa Purificación eran comercializados de esa zona de la costa del estado hacia los mercados de Colima, Guadalajara y los poblados cercanos, ¿no? Entonces realmente el cultivo de piña data en México desde dos siglos al menos atrás, aun cuando las cifras oficiales son de 1925. Y por otro lado, la piña, bajo el esquema que les estoy comentando, es una piña prácticamente invisible, o sea, no existía hasta hace un par de años. Simplemente Nayarit, ahorita les voy a decir algunas hectáreas que hay, en Nayarit las cifras oficiales del cultivo bajo sombra son del 2009 para acá. Del 2009 hacia atrás no existía el cultivo de piña, aun cuando ya tiene dos siglos de establecido en la zona. Entonces, lo que quiero es como resaltar la importancia que requiere el seguir manteniendo este tipo de sistema productivo, ¿verdad? Bueno, esta es la otra, lo que les decía del libro de Guachimontones, que habla sobre las rutas marítimas del sur hacia el norte de América. Adelante. Bueno, la piña del occidente del país. Esta es otra foto bastante interesante de cómo se ve el cultivo de piña. Prácticamente sí es un monocultivo, porque lo más importante es la piña. Sin embargo, lo que lo hace también ser diferente es toda la parte estructural de la vegetación leñosa que existen hacia los doseles más altos. Y digo leñosa porque no nada más hay árboles, también hay palmas, por ejemplo, o también hay bambús en algunos sitios, o, bueno, no hemos encontrado algunas cactáceas, pero la verdad es que, porque es muy húmedo también, no hemos encontrado eso en los sitios, pero pudiera ser que cercano puede haber algunas cactáceas columnares, como las pitayas, por ejemplo, que en algunos sitios se mezclan con estos sistemas. Adelante. Bueno, ¿qué hemos encontrado? Le vamos dando, Víctor Vares. Hemos encontrado que en Jalisco tenemos la región de Villa Purificación. Los polígonos en amarillo son los sitios actuales, y este otro que se ve aquí como en rojo o en anaranjado es el sistema o la superficie que existía hace como 40, 50 años. La actividad agrícola de 1960-70, digo, ganadera, entre los 60 y 70, cuando hubo un programa de gobierno, prácticamente destruyó la superficie de piña bajo sombra que existía en Villa Purificación, y de 40 y tantas hectáreas, hoy nos quedan básicamente 9 punto y algo, y precisamente por el desarrollo de la ganadería. La ganadería vino a tumbar todo y a dejarnos solo los manchoncitos en amarillo que tenemos. Adelante. Ese es uno de los principales problemas actuales. Y la otra es que también existía en una comunidad indígena del municipio de Cuautitlán, más hacia la costa, pero hoy en día quedan tal vez unas 20 plantas de la superficie que había, que era un poquito menos de una hectárea. Quedan 2-3 plantas regadas, precisamente también por el desarrollo de otros sistemas productivos. Que si bien es cierto, son una justificación. La agricultura está así siempre, o sea, algo constante en la agricultura es el cambio, o sea, siempre está cambiando, porque depende de los objetivos de los productores, pero bueno, hemos estado destruyendo también sistemas bastante interesantes. Adelante. En Nayarit tenemos 4 municipios, ¿le damos otro? Básicamente el municipio de Ruiz, Santiago Escuintla, el Nayar y Rosa Morada, que cuando yo hice este trabajo, Rosa Morada no existía en las estadísticas que ya se empezaron a desarrollar en el 2009, pero ahí tenemos en Rosa Morada, el municipio en Nayarit, una de las áreas más antiguas, porque el municipio de Rosa Morada fue otra colonia de españoles hacia por allá de 1700, que es cuando está varios documentos que demuestran lo que hacían los españoles en esa región. Básicamente, en Nayarit existen, de acuerdo a lo que la gente nos dice, casi 1500 hectáreas, aun cuando el inventario de la Zagarpa nos dice que son 1000. O sea, hay una diferencia entre lo que el productor dice y lo que las cifras oficiales establecen, de 400 más o menos hectáreas. Entonces, todavía tenemos bastante desconocimiento con relación a este sistema productivo, porque precisamente era invisible, les decía, hasta el 2009. ¿Sí? Adelante. Bueno, dale varios, Víctor, por favor. La región donde se desarrolla el sistema de producción de piña, dale la otra, si está bien, la que sigue. Es hacia el norte del estado de Nayarit. En Jalisco está más hacia el sur del estado. Están las dos. En Jalisco se produce piña bajo sol en el municipio de Tomatlán, principalmente hacia cerca de Vallarta, y la parte hacia el sur en Villa Purificación está la de sombra. En Nayarit es al revés, la piña bajo sombra está en el norte y la piña bajo sol está hacia el sur, muy cerca de Vallarta también, el municipio de Compostela y esa región hacia la costa. Les decía, hay poquito más de 1000 hectáreas, y está muy ligada incluso a sistemas de producción de café bajo sombra. O sea, uno encuentra en la zona donde se produce esta piña, a la par de la piña están los cafetales. Entonces utilizan toda esa estructura arbórea o de la vegetación nativa que ha existido en esa zona para meter en el sotobosque los dos cultivos, café en el caso de Nayarit y la piña también en esta zona. Todos esos puntitos amarillos son los polígonos que existen de este sistema de producción, que les digo, está de 2009 para acá. Adelante. Bueno, esta es otra foto, otro panorama del sistema. Este es en Villa Purificación, en Jalisco. Es un sistema agroforestal. Este asunto de que esté el dosel de vegetación y el cultivo abajo lo hace o se caracteriza como un sistema agroforestal. O sea, aun cuando uno cree que no debería haber nada abajo de los árboles, bueno, aquí hay una muestra de que sí se puede hacer. Es un cultivo extensivo, un cultivo de baja uso tecnológico, obviamente en términos de maquinaria, sin embargo utiliza una gran cantidad de tecnología local. Los conocimientos que la gente tiene sobre cómo manejar eso junto con la estructura de vegetación es algo que lo hace ser interesante. Tiene más un uso energético, o sea, muchos de los trabajos que se hacen en este sistema son manuales, o sea, la gente lo tiene que hacer, pero la ventaja es que es muy bajo el uso de mano de obra. Prácticamente lo que requiere es una o dos limpias al año de las hierbas o los arbustos que pudieran crecer y un poco de trabajo en el cercado o un poco de trabajo en la cosecha, básicamente. Y el resto se da solita. No se usan fertilizantes, no se usan agroquímicos. Hay como un manejo de plagas que el propio sistema desarrolla. La gente ahí reconoce, aun cuando han encontrado algunos problemas de plagas como los que ocurren en los sistemas de pleno sol, la gente no necesita aplicar prácticamente ningún agroquímico porque el mismo sistema regula la incidencia de algunos de los problemas en el cultivo. Y eso lo reconocen los productores, o sea, ni siquiera es algo que han aprendido porque algún técnico les ha dicho, sino ellos mismos ven que no existe como este paso del umbral hacia un daño económico y la gente no reconoce que hay un problema de plagas ni de enfermedades, porque simplemente no les daña la cosecha. Es una piña que se siembra una sola vez, o sea, las poblaciones que nosotros conocemos hoy en día fueron sembradas algunas hace 200 años o más y no se han vuelto a sembrar porque sola la planta se autoperpetúa. La planta, si ustedes conocen la reproducción vegetativa, bueno, va abriendo un hijuelo, la piña. Ese hijuelo puede ser que se establezca y se quede como la planta principal, o bien la planta puede tirar un hijuelo de la base de la fruta de la piña y ese hijuelo puede establecerse y quedarse como planta principal, o bien un hijuelo de la axila de la planta. Hay varios tipos de hijuelos que se reproducen. Uno es el de la axila, que es el más vigoroso, como el caso de los agaves, los que crecen cerca ahí de la planta y crecen muy rápido. O puede ser que se va por un estolón o por una raíz de la planta y ahí sale otra planta 2-3 metros más alejado de la planta madre. O estos hijuelos que les digo nacen de la base de la fruta. O bien puede ser que alguna corona del fruto pudiera establecerse. Sin embargo, esas son como más tardadas en reproducirse porque la corona es más lenta en el tema de establecer una planta. Bueno, la gente no tiene un diseño del cultivo. Si bien lo puede sembrar hoy en día y lo conocemos porque lo hemos recomendado en líneas, en surcos, realmente los sistemas de producción de piña son en manchón, o sea, la piña se sembró y luego se llena el suelo de la planta y no hay que volver a sembrarla nunca más. Esto es diferente con los sistemas de producción de piña convencional, porque la planta convencional se siembra o bien cada año o bien cada 2 años, dependiendo del cuidado que el productor tuvo con esta plantación. Y bueno, tiene muy poco trabajo. ¿Damos otra vez? Muy poco trabajo, ¿no? Un esquema, un modelo esquemático así rápido. El sistema de producción de piña no es solo la piña y los árboles, sino es bastante complejo, pero lo que quiero mostrar aquí, esta línea punteada, es básicamente lo que es la producción de piña. Sin embargo, los productores tienen muchas relaciones con otros subsistemas de lo que ellos hacen como actividades, ¿no? A veces tienen maíz en otra parcela, las salidas de la producción de maíz son ingresos para el sistema de producción de piña o viceversa. Complementan ellos con este desarrollo de diferentes subsistemas para desarrollar lo que es su economía de subsistencia o su economía familiar. Entonces, es muy variado, depende del productor, pero más o menos esta complejidad representa lo que los productores están haciendo. Voy a no entrar en tanto detalle, pero la verdad es que la producción es básicamente de producción de fruta en fresco, y ahora se está trabajando un poco con la producción industrializada. A veces en Nayarit están tratando de deshidratar la fruta, porque muchas se les echa a perder, o de elaborar algún envasado como si fuera en conserva, o bien a jugos o alguna otra cosa, ¿no? Pero eso es algo bastante nuevo que viene del 2009 para acá. Bueno, básicamente lo que les decía hace rato, la plantación, si tiene la gente la plantación, el único trabajo que tiene es deshierve, el cuidado de quitar ramas, a lo mejor cercar su parcela y la cosecha. Más o menos una representación así esquemática es desde de la parcela a la fruta, y la venta es en fresco. Hay variaciones en el precio. Jalisco tiene los frutos más caros, lo digo así aunque no son caros, el fruto en promedio oscila los 14 pesos por piña en algunas ocasiones, o por kilo, pero en Nayarit una fruta les puede costar 50 centavos, y eso me parece que hay que resaltarlo, porque ahí es donde muchos de los productores en Nayarit, que es donde está la mayor producción de esta fruta, necesita apoyo. Precisamente el que una piña les cueste 50 centavos, esto es algo verdaderamente aberrante, pues, para el tema del beneficio al productor, ¿no? Muchos productores deciden tirar la fruta en lugar de venderla, porque les cuesta más sacarla y tratar de vender alguna fruta que se desperdicie. Y ahí es donde ocupa mucha atención, sobre todo de los profesionistas y de la gente que trabaja con estos aspectos para comercializar estas producciones. Y estas producciones, adelante, que están ligadas a un cultivo orgánico. O sea, la verdad es que si bien no tiene un certificado como orgánico, el esquema de manejo que tiene es limpio, o sea, no se utiliza prácticamente nada, excepto si ustedes vieron ahí, en los últimos años en Nayarit están usando un promotor floral, el mismo que se usa para la producción de piña convencional, lo están usando allá tratando de desfasar la producción de temporada para aprovechar una ventana de comercialización que les genere más ingreso. Sin embargo, lo que estamos viendo es que el uso de promotores florales para esta variedad en particular, que por siglos ha usado un producto químico, está dañando la plantación. De hecho, se reconoce por la misma gente que parcelas que fueron rociadas con ese promotor floral para que avienten fruta a todas las plantas, les está matando la plantación. Y eso es algo que no debería de hacerse. Sin embargo, los productores, en su desesperación por vender mejor o por estar en un periodo de comercialización más apropiado para ellos y obtener un ingreso, hacen desesperadamente lo que se puede. Y esto es algo que tenemos que cuidar. Esa es la parte que creo que ahí podemos atender. Algunos de los productos del agrobosque, yo les he hablado de la piña y de la piña y de la piña, sin embargo, algunos sistemas en particular o algunas parcelas producen 21 o más productos diferentes. En los últimos años ha cambiado. Si bien es cierto que hace siglo y medio, dos siglos, eran como los mercados de esa época, porque ahí había muchísimos productos distribuidos en todo el año, hoy en día ha cambiado, porque ahora los productores encuentran mucha de esa fruta en las esquinas de la casa, ¿no? o de la cuadra, y ahora han dejado las parcelas para aprovechar esta diversidad de productos. Pero antes era el mercado, la gente iba ahí a cosechar, había desde chiles piquines hasta mamey, las piñas, plátanos, o sea, un montón de otros productos que estaban en el mismo sistema productivo. Adelante. Y bueno, algunos datos sobre las poblaciones. Las poblaciones sí son menos densas que las que se cultivan de manera industrializada o comercial. Y bueno, las producciones en términos de fruta también son más bajas, pero está ligada a mucha diversidad o mucha conservación de diversidad que a veces no le ponemos atención, ¿sí? Realmente estos sistemas productivos pueden ser como un elemento más en el uso de corredores biológicos, por ejemplo, entre las áreas de conservación en las zonas de montaña hacia los valles, que son los más intensivos, y están conservando mucha diversidad biológica que a veces estamos destruyendo por el solo hecho de no querer tener bosques sino sistemas intensivos de producción. Adelante. Con respecto a la composición, Pablo, hemos encontrado que estos sistemas se desarrollan entre el nivel del mar hacia los 800 metros, este sistema particular de piña, en laderas bastante pronunciadas y laderas que se han conservado sin erosión y sin detrimento pues, del sitio por siglos. Precisamente el mantener la estructura de árboles o de leñosas con las piñas abajo, son sistemas bastante estables, o sea, no se deterioran ni se pierden los suelos. Cosa que en las plantaciones comerciales muchas veces sí se hace, a pesar de que están en lugares planos. Adelante. Bueno, vamos a darle, encontramos 69 especies de leñosas perennes, algunas introducidas, pero la mayoría de las especies perennes o de árboles y palmas que encontramos son especies que perfectamente se encuentran en los ecosistemas naturales. Entonces, los sistemas de producción de piña realmente son como una extensión del bosque, aun cuando tiene un sistema de manejo que es el cultivo de piña, ¿no? Entonces, prácticamente estamos conservando parte de la diversidad del bosque en un manejo bajo este esquema de producción. Encontramos algunas especies introducidas, pero muchas de ellas son especies que van a obtener un recurso el productor que las incorpora. Pueden ser aguacates, pueden ser mangos, pueden ser plátanos, café, o sea, muchas cosas que el productor va a obtener también un fruto para la venta en algún momento de la producción. Son sitios muy diversos en términos de comparativos con un ecosistema natural. Adelante, Víctor. Nosotros encontramos que los sistemas de piña son tan diversos desde la parte del arbolado como los bosques. Por lo tanto, en términos de la conservación biológica, de diversidad en general, es muy recomendable tener este tipo de sistemas para complementar la conservación de recursos que muchas veces los estamos perdiendo con esta escalada que tenemos de hacer los sistemas más intensivos, de perder o de abrir las áreas de bosque y estar destruyendo. Esto nos está mostrando que mantiene la diversidad, también obtiene algún ingreso el productor y mantiene todo este asunto de conservar la diversidad. Adelante. Eso está bastante complejo, pero nada más para darles una comparación con los sistemas de café, esto se conoce mucho por algunos trabajos de Víctor Toledo y esta Moguel. Han hecho mucho trabajo con café, pero nosotros encontramos que los sistemas de producción de piña, ¿le damos otra? En los sistemas de producción de piña son muy parecidos a cómo la gente ha manejado los sistemas de producción de café. En el café encontramos sistemas bastante rústicos donde la gente limpió el sotobosque y metió el café, pero no destruyó toda la estructura arbórea y arbustiva en algunos casos. En la piña pasó lo mismo, la gente prácticamente hizo eso, mantuvo toda la estructura de bosque y solo metió en la parte baja la piña. Pero también tenemos algunos manejos que han ido hacia menos rústicos o hacia mantener solo unas cuantas especies de árboles hasta el sistema a pleno sol. Obviamente este no lo trabajan los productores con los que yo estoy desarrollando el trabajo, pero sí es el esquema convencional que existe en todo el mundo, pero tenemos estos otros que se parecen mucho a los esquemas de café con sombra. Bueno, algunos datos nada más para Jalisco y para Nayarit. Lo que quiero aquí decirles, porque ya creo que ya me estoy pasando, es que parte de los árboles que la gente está manteniendo son árboles que tienen funciones ecológicas importantes para el sistema productivo. Voy a dar el ejemplo de enterolobio. No sé si ustedes conocen este árbol. Ese árbol enterolobio, nosotros le llamamos parota en aquella región, es una leguminosa. Para la población local, hoy en día es una planta que nos comemos la semilla de parota. Para nosotros, hoy precisamente ya se vende en los mercados locales la semilla, se cocina y es como si fuera una haba, como un frijol grandote, y para nosotros es importantísima durante la temporada de cuaresma, porque la parota sustituye la carne a quien tiene esta... iba a decir algo que no debo decir, pero para quien tiene más el aspecto religioso en su casa, sustituye la parota por la carne. Es como es una semilla que le da un alto contenido de proteína, que tiene un alto contenido de proteína, por lo tanto le aporta una gran cantidad de proteína a la familia. En Jalisco, este árbol tiene una función ecológica bastante importante. Mantiene fertilidad en el suelo, porque es leguminosa, fija nitrógeno, tira la hoja y toda la hoja cae al sistema productivo y se descompone y se incorpora. Pero además, en esa parte ecológica, la piña entre noviembre y diciembre comienza a aventar las flores, o lo que va a ser el fruto, hacia el mes de junio del siguiente año. Lo curioso es que la planta de piña en ese momento necesita más luz, y lo que la parota hace, o el enterolobio, es defoliarse. Entonces el dosel del sistema se abre para dejar pasar la luz que ocupa el cultivo de piña, y conforme la piña va creciendo, formándose el fruto, la parota se vuelve a llenar de hojas. Entonces cierra el dosel otra vez para permitir que el fruto de la piña no se manche. Esto no es algo que conocían los productores. Los productores ligaron ese conocimiento de la fenología del árbol con su sistema de producción de piña, pero esto es algo que estamos entendiendo apenas hoy en día. Y no crean que es algo que ya el productor sabía, que el dosel se abre y se cierra, sino que ellos han ido jugando con ese conocimiento sobre sus recursos para poder desarrollar de manera óptima el sistema productivo. Lo mismo pasa en Nayarit, pero no con parota. Nayarit usa Himenaea curvaril, que es una otra leguminosa, que da una vaina como si fuera un poco más grande que una vaina de tamarindo y más gruesa, pero tiene el mismo uso. La gente se come la semilla, la gente la usa como un repelente de mosquitos, el Himenaea tira sus hojas en el mismo periodo, fertiliza, es leguminosa. O sea, están usando dos especies nativas de la región para fines productivos en estos sistemas en particular, y ahí es donde ligan mucho este manejo agroecológico del sistema productivo sostenible con bajo uso de insumos externos y más tecnologías locales para el manejo del sistema productivo. Y esto es agroecología, o sea, eso es algo que la gente está haciendo con un sistema de producción. Adelante. Nayarit, bueno, tiene sus particularidades también. Les decía, aun cuando tienen parota, ellos no usan la parota como lo usan los de Jalisco, pero usan la otra especie que tiene el mismo principio, aplican el mismo principio que en Jalisco. Adelante. Y bueno, la especie es Menea curvaria, ya les mencioné. Adelante. Y algunos datos sobre la estructura. Nosotros encontramos, hay variaciones en cuanto a la altura de los árboles o de las leñosas entre Jalisco y Nayarit. Jalisco tiene los árboles más grandes, o sea, nosotros encontramos árboles hasta 30 metros o más. Sin embargo, en Nayarit son un poco más bajos, pero mantienen toda esa estructura compleja del sistema productivo. Adelante. Y bueno, algunos gráficos sobre la estructura. Encontramos como dos, tres diferentes estructuras diamétricas, y mucho tiene que ver con el manejo que le da la gente a las especies. Los productores reconocen qué especies son más útiles en el sistema y favorecen o permiten o apoyan el establecimiento de esas especies en particular. No tienen toda la estructura de un ecosistema natural en cuanto a las leñosas, pero sí muchas especies tienen utilidad en el sistema, ¿no? Entonces, estamos encontrando muchas estructuras diamétricas manejadas pues en estos momentos. Adelante. Algunos aspectos, a manera de conclusión, ya para callarme. Es un sistema agroforestal, le llamamos un agrobosque de producción de piña. Lo interesante es que lo hemos encontrado y está documentado básicamente con los trabajos que hemos hecho para la vertiente Pacífico. No lo hemos encontrado en ninguna otra parte del país más que en Nayarit, Jalisco, y posiblemente en Guerrero también exista. No lo conozco todavía, pero a lo mejor este año nos damos una vuelta a Guerrero para conocerlo. Pero sí sabemos que la gente produce piña bajo el esquema como café, que es el que tenemos nosotros acá. Es un sistema productivo de siglos, o sea, sabemos que es centenario, pero también planteamos que pudiera ser un sistema que tiene varios miles de años en la zona. Fue el primer, este sistema de producción de piña fue el primero bajo producción comercial, aun cuando las estadísticas oficiales dicen que lo comercial es el que se empezó a desarrollar de piña en 1925. Nosotros les estamos peleando de que no es verdad. Nosotros ya teníamos ese sistema de piña hace 2 ciclos, al menos atrás, y hay estadísticas de que existía. Aun cuando no lo quiere reconocer el gobierno. Es un sistema intensivo de alto uso de tecnología local y mucho aporte de energía cultural biológica. Casi no hay, les digo, agroquímicos, fertilizantes, tractores, nada de eso, y el sistema de producción persiste. Es un sistema sostenible porque precisamente está caracterizado con este asunto que es de largo plazo, no invierte tanto, no se tiran muchos productos, y la verdad es que sí es algo que se ha demostrado que puede durar por siglos. Es un sistema muy diverso respecto al componente silvícola, particularmente las leñosas, aunque también creemos que tiene mucha conservación de otra diversidad. Actualmente se están haciendo algunos trabajos sobre los inventarios de fauna, y nosotros estamos encontrando que existen desde felinos, pumas, por ejemplo, o los felinos en tamaños corporales abajo de los pumas, están visitando estos sistemas. Entonces sirve como refugio y como de extensiones de las áreas de bosque para seguir manteniendo toda esta estructura de animales o de fauna silvestre que está visitando estas áreas por precisamente la protección que tiene. Bueno, tiene fuertes interacciones biológicas entre los componentes, ya les hablaba algo sobre los árboles, el cómo se regulan los problemas de plagas y enfermedades, y bueno, genera una gran cantidad de productos. O sea, no nada más la piña es principal, aun cuando es de lo que más estuve hablando, la verdad es que existen otras cosas que no estamos tomando en cuenta hoy en día, o que precisamente el hecho de que ya encontramos esos productos de manera más fácil, pues la gente los está como dejando en esos sistemas, ¿no? Yo con eso quiero, creo que ya agradecer la atención y la disculpa por haberme tardado tanto. Pues igual ahorita vamos a pasar una breve sesión de preguntas y respuestas. No sé si tengan alguna duda para Jesús. ¿No? ¿Nadie? ¿Comentarios? Pasó como mis estudiantes de hablar. Y por ejemplo, ¿por qué no se ha promovido la utilización de la piña para que los productores no tengan que estar tirando? O sea no ha habido intentos, por ejemplo, de hacer, de poder comercializar la piña con otro plus. Sí, bueno, nosotros en Jalisco, aquí pues en el estado, les propusimos a los productores que tienen este sistema, en lugar de que tiren las piñas cuando ya se les echan a perder, que hagan un ponche. No me traje hoy uno, pero a mí me lo he traído. Les propusimos hace un par de años hacer, es muy común en la región que la gente de las frutas que hay en la temporada hagan se saque el jugo, lo cocinan, que es como pasteurizarlo un poco, quitarle muchas de las bacterias y darle un cocimiento, y luego le agregan alcohol. Es tradición ponerle alcohol de caña, alcohol que se puede tomar, pues. Pero también les hemos planteado que usen mezcales. Nosotros tenemos unos mezcales en la zona, que poca gente sabe que Jalisco produce mezcales. Ajá. Bueno, en la zona también hay mezcales. Y hemos planteado que usen los dos, que hagan el ponche con mezcal o bien con alcohol. Ajá. Y ellos están ahora embotellando un ponche, y es de esta piña. Es la forma que le vimos que podrían aprovechar aquello que tiraban para que les genere un ingreso. Y la verdad es que está funcionando. El productor deja de tirar o aprovecha aquello que iba a tirar y le genera un ingreso. Nada más para darles una idea, con 3 piñitas de estas, hacen una botella de 3/4 de ponche. Lo que iban a vender en 45 pesos tal vez o un poco menos, lo están vendiendo embotellado a un precio de 90 pesos en la botellita. Entonces sí les genera como un ingreso, ¿no? Esto lo hemos hecho en Jalisco porque tenemos la cercanía con los productores. En Nayarit, de plano, no existe prácticamente nada. Establecieron una deshidratadora hace algunos años. Hasta el 2011 la deshidratadora no había funcionado. Se puso todo el elefante, pero quedó sin usarse. Yo no sé si lo están usando hoy en día, porque yo ya no he regresado, pero era la única, esa otra alternativa a la zona aquella que tenía una alta producción para aprovechar las piñas. Hasta el 2011 no se había aprovechado. ¿Y dónde se está comercializando ese? Es muy regional. La piña de Jalisco se vende cuando muy lejos a Utlán. O sea, ahí no la acabamos, ni siquiera sale a Guadalajara. Y la piña de Nayarit sí se vende hasta acá, hasta Guadalajara. Mucha piña se trae en los mercados aquí, creo que al Corona o al Mercado de Abasto se llega a traer algo. Y se vende mucho hacia la costa de Nayarit, Culiacán y... ¿cuál es el otro? Ustedes que saben más de fiesta. Bueno, se va hacia la costa porque incluso en Nayarit se usa como un plato. Hay una... como ensalada de mariscos que le ponen, usan la piña, quitan toda la comida de la piña y sirven los mariscos en la piña. Es algo muy famoso por allá en Nayarit. Pero son mercados prácticamente regionales, locales regionales, cuando mucho. Pero también mucha fruta se desperdicia, mucha fruta se tira. Es más bajo. Una producción de una hectárea de sol te puede ir hasta las 100 toneladas. Un sistema de estos te produce 5 o 6 toneladas, pero aquella está llena de agroquímicos, aquella produce no sé cuánta cosa, y esta está limpia. Es más, esta les digo, ni siquiera escalda. Yo sé que hay una variación muy grande, ¿eh? O sea, son 95, 90 y tantas hectáreas de toneladas de diferencia entre uno y otro. Pero este tiene otras ventajas, no se siembra cada año, no gastas cada año 80 mil pesos para sembrarla. Sí ganas mucho, pero gastas mucho, en esta no, se sembró una vez y de por vida. Pero estos esquemas pueden recibir otros beneficios, por ejemplo, todo este tema de pago por servicios ambientales, no sé si ustedes han escuchado, el productor puede recibir un estímulo económico que viene de programas del gobierno para seguir manteniendo esta diversidad y generarle otro ingresito chiquito, que no le resuelve esa variación en toneladas, pero sí le permite a lo mejor hacer algo más en su sistema.